A veces me pongo a pensar en que por qué lo dejaste a él y te viniste conmigo. Pero eso ya no me importa. Y es que te amo. Me pongo a pensar en el día en que yo a ti te encontré, yo bebé. Mira, estabas con él y yo tanto sufría. Te veías tan feliz y yo solo me agonía. Que él era policía y te sabía complacer. Un simple estudiante que por ti se moriría, mujer. Pero de aquel día yo a Dios le rogaría. Y que vas a ser mía y que de ti yo sería. Ahora le doy gracias al cielo porque pensé que no lo lograría. Es que te amo tanto. Me pregunto hasta cuándo. Te doy gracias por todos los momentos que juntos pasamos y seguiremos pasando. Y es que hasta el fin te seguiré amando. Sigamos caminando, no me preguntes hasta cuándo. Si yo me muero por ti, tú te mueres por mí. No sé qué voy a hacer si no estás aquí. Es que me has hecho tan feliz y a la vez yo a ti te amo mucho. Es que te amo, te amo tanto. Me pregunto hasta cuándo te seguiré amando yo a ti. Y es que me muero si tú no estás. Y es que me ahogo en soledad. Pasado pisado, presente de frente, futuro sin mente. Y sigamos viviendo como dos locos de mente, dándole gracias al cielo y gracias a Dios. Es que yo te tengo a ti en mi corazón. Sin ti no soy nadie, soy como un bobo. No tengo algún rumbo, mi amor. Sinceramente, te convertiste en mi todo. Mira, estabas con él y yo tanto sufría. Te veías tan feliz y yo solo me agonía. Que él era policía y te sabía complacer. Un simple estudiante que por ti se moriría, mujer. Pero de aquel día yo a Dios le rogaría. Y que vas a ser mía y que de ti yo sería. Ahora le doy gracias al cielo porque pensé que no lo lograría. Te amo tanto. Me pregunto hasta cuándo te seguiré amando yo a ti. Y es que me muero si tú no estás. Y es que me ahogo en soledad.